Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En la Rayuela, entre las habas, por el teatro, con Sofía Domínguez. Que toda una actriz no pueda hablar en público. ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein, estoy cerca. Creo a Heck, guácala. ¡Está viva! ¿Por qué mi puto cuerpo es? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Hola con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Mi nombre es Sofisa y ella es de fiesta. Yo soy de fiesta y yo puedo, presentarme su dicha. ¿Qué pasa? Efes, ¿qué estás comiendo? Tía, estoy comiendo un caramelo que está bueno. Bueno, de hecho, es una mecocha. ¡Ay! Casi me atoro. Festa, ya empezamos el programa. Por Dios. ¿En qué estábamos? Sí. Bienvenidos y bienvenidas a Entrelazadas por el Teatro. Ay, qué bueno que estén por aquí. Ay, está bien rico. Festa, por Dios. Oye, ¿y hoy qué vamos a ver? Teatro otra vez. Claro, de eso tratamos en este programa, ¿o de qué creías? Hoy viene un tema muy interesante, muy extraño y místico. Hoy vamos a ver el teatro en la India. ¡Oh, la India! ¡Ay, esa gente sí es bien rara, ¿no ve? Y hay un montón de gente ahí. Bueno, vamos a ver qué se trata. ¡Es festa, por Dios! ¡Vamos al tema! ¡Por favor, de una! ¡Al tema! Ahora lo importante, el tema. El teatro de la India. El teatro indio es una de las formas más antiguas de teatro. Más antiguas que los griegos. Sí, más antiguas que los griegos. Y presenta efectos de texto, de escultura y dramáticos detallados que surgieron a mediados del primer milenio antes de Cristo. ¡Wow! ¡Antes de Cristo! ¡Mil años! ¡Mil o 2000 años antes de Cristo! ¡Wow! ¡Sí que es anciano eso! ¡Qué bestia! ¡Oye, debe ser interesante! Así entendemos lo que pasaba hace 2000 años. Sí, así encontramos la riqueza de esa cultura a través del teatro. Al igual que en las áreas de la música y la danza, el teatro indio también se define por la actuación dramática, definida por el concepto de natya. ¡Natya! ¡Natita! Natita, yo conozco a una Nati que... No, es un término en sánscrito. ¿Sánscrito? ¿Qué es eso? Pues Es un idioma que casi ya desaparece allá en la India. Ah, oh, qué Natia, Natia, ah, el teatro arte dramático Natia, Natita, ja. Natia, que es una palabra sánscrita para definir drama, ¿ves lo que te estoy diciendo? Pero abarca narrativa, dramática, danza virtuosa y música. En realidad, el teatro indio es un teatro danza. Siempre está implicada la danza y los mudras. Mudras, oye, ¿por qué me insultas? ¿Qué te pasa? Yo no soy ninguna muda, ¿no ves cómo hablo? Mira, yo puedo estar hablando todo el día y hablarte de los techos, y hablarte de la historia, y de hablarte de las personas y de los perros. No te dije muda. Ay, dije mudra. Ya te voy a explicar lo que es eso. No te estoy insultando. Feta, por favor. Ay, pensé que era un insulto. Ya sigue, sigue. ¿Qué también estarías diciendo? Ay, sí, ya me haces perder el hilo. Verás, el teatro indio ejerció influencia más allá de sus fronteras, llegando a la antigua China y otros países del lejano oriente. Ah, cierto, cierto que algún rato decías que tenía influencia de la India, ¿verdad? Sí, señora. Con las conquistas islámicas que comenzaron en el siglo X y XI, el teatro fue desalentado o prohibido por completo. Oh, qué raro esa gente. Así como desapareció un poco el teatro griego, este también desapareció un rato. ¿Por qué hacen eso? Claro, es que ya te dije, el teatro abre la mente, el teatro hace personas pensantes y apropiadas de sus raíces. Por eso a los conquistadores no les interesa que exista teatro así y lo prohíben. Ya ves. Oye, pero mira, mira, mira que el teatro se puede hacer sinónimo de un arma. Claro que no un arma que mata, sino que un arma que da vida y da pensamiento. Wow, sí, Festa, hoy has venido muy intelectual. Ah, fue a Melcocha que me comí eso, ha de haber sido. Seguramente. Más tarde, en un intento por reafirmar los valores e ideas indígenas, se fomentó el teatro de aldea en todo el subcontinente, desarrollándose una gran cantidad de idiomas regionales desde el siglo XV hasta el XIX. El teatro indio moderno se desarrolló durante el periodo de dominio colonial bajo el Imperio Británico. Ah, hubieron muchos, muchos momentos en el teatro dependiendo de la circunstancia cultural y política que vivían los pueblos, ¿no? Desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX. Ahí estuvo el Imperio Británico conquistando y queriendo poner su forma de ser y de vivir y de todo. Ay, pero ¿por qué no les respetan las tierras? A los británicos han de tener un lugar donde vivir, ¿sí o qué? Claro que tienen. Entonces, pues que no se jodan con otra gente, carajo. Igual que los gringos, pendejada de gente. Sigamos. Desde la última mitad del siglo XIX, los teatros de la India experimentaron un aumento en número y práctica después de la independencia de la India en 1947. Los teatros se extendieron por toda la India como uno de los medios de entretenimiento y también pues de difusión de su cultura y de educación. El teatro de la India no se puede reducir a una tendencia única y homogénea, no. En la India contemporánea, la principal competencia con su teatro es la representada por la creciente industria de la televisión y la difusión de las películas producidas en la industria cinematográfica india, con sede en Mumbai, conocida como Bollywood. Ay, espera, yo una vez vi una de esas películas que ves, qué rara. Duraba como 1000 horas y bailaba, pero cada 5 segundos. ¿Ves? Es lo que te digo, la danza forma parte importantísima de ese pueblo, tanto en las películas como en el teatro y en la danza. Y si, no, una película no dura 1000 horas, como dices, dura unas 3 o 4. 3 o 4, pero eso es mucha hora, ¿no te parece? Pues sí, pero te cuento que una representación teatral, porque eran tan minuciosas y con tanto significado y tantos detallitos, y eran muy lentas también además, podían durar 40 días. ¡No, no, no! Eso ya es el colmo. 40 días viendo teatro, pero Oye, ¿esa gente tiene la percepción del tiempo diferente o que pasa el tiempo de otra manera ahí? Pareciera. Pero así es esa cultura. Hay algunas formas de teatro en la India, pero vamos a ver una de las más importantes, que es la que ha sobrevivido a través de los tiempos, que es el Kathakali. Kathakali. Ay, Kali, Kali, Kali, Pachanguero, Kali. No, Kathakali. Así se llama este teatro. Kali es... Kali está en Colombia, pero no es de eso. Kali, Pachanguero. ¡Basta! Ay, es que quería pachanguear, déjame en paz. El Kathakali. Como definición básica, podría decirse que el Kathakali es una modalidad de teatro danzado, surgida aproximadamente hace unos 300 años en el sur de la India. Danza, música, mimo y canto se conjugan en un espectáculo cuyas representaciones se prolongan generalmente durante una noche entera y cuya temática se basa en episodios extraídos de las dos grandes epopeyas hindúes, el Ramayana y el Mahabharata. Así, ricas historias de guerras, amores, maleficios e intervenciones divinas son representadas por actores danzantes, siempre hombres. Atavía... ¡Hombres! ¿Por qué siempre hombres? ¿Y las mujeres? No, las mujeres también interpretan, pero es muy, muy poquito. Ya sabes, este mundo es así, es un patriarcado. ¡Ah, qué aburrido, aburrido, aburrido! Déjame seguir. Ataviados con un rico vestuario de gran colorido y un maquillaje a modo de máscara, mediante una compleja serie de movimientos y gestos fijados por la tradición y que precisan de una muy elaborada y precisa técnica. Son las reglas del Bharatanatyam. Te cuento que este teatro es muy especial porque prácticamente y lo actúan y lo bailan con la cara. Imagínate que... ¿Cómo con la cara? Pues, ¿qué? ¿Los ojitos? ¿La boquita? ¡Sí! Se pasan los actores que quieren ser actores de teatro hindú. Tienen que estudiar de 10 a 12 años para tener un poder total sobre los músculos faciales. Se pasan haciendo ojitos así. Ojitos, que va a decir ojotes, pues. Hindúes tienen unos ojazos, ojísimos. Aprovechando eso ya, claro, pues, ¿qué más van a hacer? Solo bailan con ojos. Sí, bailan y actúan con los ojos y la cara. Se pasan estudiando su cara y sus músculos faciales por años. Las extensas representaciones son interpretadas gracias a un auténtico vocabulario compuesto de expresiones faciales. Oye, eso es como que hablaran con la cara. Exacto, hablan con la cara y con las manos, mucho con las manos, porque hacen muchos mudras. Otra vez insultándome. Que no te estoy insultando, silencio, y te voy a explicar. Además, con distintos cantos ejecutados por los intérpretes de la orquesta, quienes relatan la historia que el actor se ocupa también de narrar por un lado y de expresar por otro lado. Todo ello gracias al uso de diferentes tensiones orgánicas que producen y manejan la energía del cuerpo en pos de la significación requerida por el personaje interpretado y por la historia representada. Significación que se hace comprensible en base a unas acciones, palabras físicas. O sea que aquí también hay música en vivo, como dices que hay orquesta. Sí, señora. Aquí los músicos están alrededor de la escena. Están con el torso desnudo y unos pantalones blancos. Y tocan tambores, tocan unos instrumentos de viento y de cuerdas muy típicos de allá, que realmente no sé cómo se llaman, pero suenan muy, muy lindo. Ya vamos a escuchar cómo suena ese teatro hindú más lueguito. Pero sí, y además hay algo muy importante. En la escena siempre hay una lamparita de aceite prendida al principio, como al proscenio del escenario. Ahí hay una llamita que siempre está prendida. Oye, pero ¿qué les pasa? Se pueden quemar y luego incendian el teatro y... No, eso es muy importante porque representa lo místico, lo espiritual. Eso quiere decir que los personajes, o sea, los actores que están con los personajes, están como poseídos por el espíritu de esa deidad que están representando. O sea, esa lámpara quiere decir que la divinidad está presente en la representación. Además, te cuento que es muy loco. Verás, no hay telones, pero tienen una tela de un montón de colores que dos de los músicos sostienen en medio escenario. O sea, solo en medio. A los lados se ve todo. Entonces los actores, con todo su personaje y toda su pomposería de vestuario, entran como si nada pasara. Los miramos entrar. O sea, y se ponen detrás de la tela. Ahí hay unos cantos, unas cosas, un ratazo. Y los que están sosteniendo la tela, la bajan un poquito y vemos ya a los actores en una pose de sus personajes moviendo sus ojotes, moviéndolos y moviendo las mejillas o las cejas de unas maneras especiales que significan ciertas cosas. Luego suben la tela y como si nada se van. Pero se les ve todo como se van. Es muy loco. Ay, pues, entonces, mejor pongan un teloncito ahí, están viendo. Así mismo es. Qué rara la gente allá, oye. Oye, ¿cómo? ¿Y sus vestuarios son pomposos, dijiste? ¿Cómo son, pues? Son enormes. ¿Como los de Japón? Claro, sí, son así grandes, pero son muy distintos. Cada cultura tiene formas, colores, texturas diferentes. ¡Oye! ¿Y cómo son? A ver, verás, la mayoría tiene como una falda gigante que se abre grandota alrededor. Es como que se hubiera puesto una hula gigante alrededor y encima el vestido, ¿me entiendes? ¡Oye! Así como una campana. Perfecto, así como una campana, con un montón de telas, con un montón de brillos, con un montón de esas cositas que cuelgan, y en la cabeza tienen unos tocados enormes, grandes para arriba, con unas cosas redondas, doradas, como que fueran un... ¿Has visto los templos hindúes? Creo que sí, alguna vez una foto. Ya, se parecen los tocados que tienen en las cabezas a las puntas de los templos hindúes. ¡Ah, wow! Claro, ahí tienen todo igualito de su cultura. Pues claro, ¿qué más va a ser? Sí, y los pelos, por ejemplo, el pelo es largote hasta el piso. Las barbas también gigantes. Y el maquillaje es muy recargado, es como que fuera una máscara prácticamente. Se ponen la cara verde y unos rasgos en los ojos, en la boca, de color negro o amarillo, con unos contrastes súper fuertes, lo que les hace aún más grandes a sus ojos. ¡Más grandes! ¡Chicas! Eso ya sería solo más ojos que caras de esa gente. Sí, así son estos vestuarios. Imagínate, tan pomposos y entran como si nada detrás de la telita que está en el centro del escenario donde todos los vemos. Es muy loco. ¡Wow! ¡Qué loco! Les voy a hablar un poco sobre los movimientos en las representaciones, tanto en la danza como en el teatro. Es muy importante, ellos no se mueven por moverse, no, para nada. Estos movimientos se llaman lasya y tandava y tienen la energía en la columna vertebral. En la tradición hindú, la energía en la danza se divide en dos tipos antagónicos y a su vez complementarios muy bien definido. Por un lado, el movimiento delicado, que es la lasya, y por otro, los movimientos vigorosos, la tandava. Esta diferenciación viene dada por la interpretación de un antiguo mito referente a una de las manifestaciones del dios Shiva, el señor que es mitad mujer. ¡Ay! Por eso se mueve de una forma y de otra forma, así diferentes, porque los hombres y las mujeres somos diferentes, ¿verdad? En cierta manera, sí. Figura andrógina compuesta por una mitad masculina y otra femenina. La primera danza creada por Shiva fue tosca y salvaje, la Tandava, mientras la creada por su mitad, Parvati, que imita sus movimientos, resultó delicada y gentil, la Lasya. Oye, pero eso es como el yin-yang, más o menos así. Claro, a pesar de que somos diferentes, estamos unidos en una misma cosa. Somos complementarios. Oye, así debería ser el pinche mundo. Es tan solo con un lado y tampoco tenemos que irnos al otro lado, sino ser yin-yangs en la vida. Sí, eso sería lo genial. Pero bueno, sigamos. En la India y en general en todas las formas de danzas orientales y según los diferentes tipos de danzas tradicionales, la posición de la columna vertebral cobra una importancia significativa y característica, como por lo demás en cualquier tipo de actividad física, por la repercusión que ésta tiene en el manejo del cuerpo. Oye, pero ya pues el cuerpo, si ya dijiste, pero lo que más dijiste que era importante era los ojos y las manos y eso. Sí, el aparato dedicado a la formación del actor Kathakali, vimos que era muy importante dentro de todo su duro entrenamiento, los ejercicios centrados en el trabajo sobre los ojos, como tú mismo dices, y los músculos del rostro. Siempre bajo el afán de conseguir el mayor control sobre cada parte del cuerpo. En el Kathakali, como en otras formas de teatro danza asiáticas, la expresividad de los ojos y del rostro es fundamental para la comprensión de la historia narrada. Ay, pero aunque es segurísimo que si yo veo algo de eso, por más ojos que me haga, no entiendo nada. Es que claro, nosotros no entendemos sobre la significación y la semiótica de esas culturas. Tendríamos que primero investigar un poquito para saber qué es lo que nos están diciendo esos ojotes, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces, pues, te cuento que la musculatura ocular requiere de años de duro entrenamiento durante varias horas al día. Y es que los numerosos matices que se muestran con los ojos tienen significado, al igual que ocurre con las posiciones del cuerpo y manos. Muy precisos, tienen que ser muy, pero muy exactos. La manera de ceñir las cejas, la dirección de la mirada, que si normalmente en el caso del común de los mortales es hacia adelante, 30 grados hacia abajo, en el actor Kathakali, este sigue con los ojos las manos que van componiendo los mudras ligeramente hacia arriba en su campo óptico habitual, lo que a su vez crea una tensión en los músculos de la nuca y en la parte superior del tronco, tensión que repercute en el equilibrio alterándolo. ¿Qué es, pues? Los ojos alteran el equilibrio y todo el cuerpo cae. Imagínate, por eso necesitan años de entrenamiento ocular. ¡Ja! Entrenamiento ocular. Es un posgrado en entrenamiento ocular. Por otra parte, destacar que los actores Kathakali, además de los ejercicios especiales que refuerzan los músculos del ojo, aumentan la movilidad de las pupilas. Se introducen antes de comenzar los largos espectáculos un grano de pimienta debajo de los párpados. La irritación que producen los ojos ayuda a convertir los maquillados rostros de héroes en algo sobrenatural. ¿Pero qué es? ¡Pasa! Se ponen pimienta debajo de los párpados para hacerse rojos. Sí, para que tengan contraste con el verde que se pintan en la cara, por ejemplo. La gente está loca. Imagínate todo lo que hacen por el teatro. El teatro es lo máximo. Esta gente está loca. Ahora vamos a escuchar una música. Ay, sí, muy bla, bla, estás. Oh, no, espera, aún no me dijiste eso de los mudras, muda, que eres una muda, no sé qué. De los mudras. Al regreso te cuento qué son los mudras y también te voy a contar un poquito sobre la escenografía, ¿ok? Pero ahora vamos a escuchar un poco de esa música de esos lugares lejanos y desconocidos para nosotros. We'll be right back.

Algo así. Aunque te cuento que el budismo no es una religión como tal, porque no tiene un dios. Buda es como un... Es un señor que era un rey, de hecho, que renegó de todo, era súper ultra millonario, pero él dejó todo para poder iluminarse. ¿Iluminarse? ¿Qué? ¿Prendió el foco? ¿Qué? Prendió el foco al conocimiento, a la interpretación y a la verdad del universo. ¡Wow! Pero eso no le hace un dios, porque según su filosofía, todos somos Budas dentro. Todos tenemos la posibilidad del entendimiento total del universo. Imagínate. ¡Guau! Wow. Oye, está prácticamente es casi como lo mismo, porque según algunas religiones, Dios está en todas partes y en todas las personas. Entonces, pues, es algo así. Igual, bueno, es algo así, pero de diferentes interpretaciones. Bueno... Oye, espérate, me estás haciendo desviar. La vida del Buda es muy importante y muy interesante, pero ahorita estamos hablando del teatro, ¿te acuerdas? Ah, el teatro y las mudras, mudras, eso, mudras. Sí, los mudras. Sin duda, es dentro del teatro hindú donde las manos han sido más complejas y elaboradas, utilizando en comparación con el resto de otras formas teatrales. La incorporación de los mudras en la danza se produjo durante el periodo clásico del arte hindú y su codificación aparece descrita en los diferentes tratados que sirven la base de los diversos géneros de la danza. Si bien los mudras mantienen la misma posición en todos los géneros, tienen sin embargo nombres y usos distintos. Así encontramos que mientras que el Bharatanatyam hay 28 raíces de mudra o 32, en el Kathakali existen 24. Mira, en la danza y en el teatro, los mudras poseen efectivamente la categoría de lenguaje hablado, en que las manos y los dedos se transforman en palabras y narran. ¡Oh! Mira, es como que hablan un idioma con las manos, como los que son sordos, así. Algo así. Por su parte, en la danza pura, los mudras son utilizados como puro sonido y no tienen más que un valor exclusivamente decorativo. Pero en el teatro tienen mucha significación de palabras. Mira, por ejemplo, aquí te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, me das ejemplos. Sí, por ejemplo, te doy ejemplos. Mira, la kumsita. Esos son dedos doblados hacia adentro. Prerita, dedos vueltos hacia atrás. Recita, manos rodantes. Apavestita, palma hacia abajo. Udestita, palma hacia arriba. Ya ves, depende de cómo estén las manos de los intérpretes, tienen un significado, que son estas palabras que te estoy diciendo. Razón. Si nosotros viéramos uno de estos, no entendiéramos nada, pues no sabemos de ese idioma de manos. Sí, exactamente, puede ser. Ahora, mira, te voy a hablar un poco sobre la escenografía. Se puede decir que el espacio escénico de los actores orientales está caracterizado por un telón de fondo fijo, tanto si es cerrado en un templo como si es al aire libre. En los muros de los templos y en las casas de los pueblos de Kathakali, en las danzas balinesas y en general en todas las danzas del sureste asiático. Y entonces, ¿cómo es posible que las historias que se refieren a estos teatros sean las más fantásticas narraciones de batallas, de viajes y cacerías, de amores vívidos en algún lugar más distante del cielo y de la tierra? ¿Cómo? Si siempre es igual el de escenografía. Pues sí. Esa es una de las sorprendentes cualidades del teatro oriental y por lo tanto también del Kathakali. Es la absoluta o prácticamente total ausencia de elementos escenográficos. Así es, lo mismo pasaba allá en Japón, pues, ¿te acuerdas? Sí, esa es una de las características un poco generales de todo ese lugar de allá, del oriente, que es tan místico y tan extraño para nosotros, tan lejano. Deberíamos ir alguna vez. Ah, sí, no deberíamos morirnos sin ir a visitar esas personas extrañas que... Para que ya no sean extrañas, ¿verdad? Porque al final son personas, de punto. Sí, exactamente. Entonces, como te digo, total ausencia de elementos escenográficos, siendo todos los accesorios que pudieran aparecer en una representación los mínimos imprescindibles. Y desde luego, lejos de cualquier concepción realista de puesta en escena. Obviamente no hay una mesa que sea una mesa, una silla que sea una silla, no. Aquí todo es simbólico, nada es naturalista, nada. De esta forma, el mayor o único elemento escenográfico lo constituye la figura misma del actor, quien con sus movimientos presenta mediante la reacción de su cuerpo los lugares y situaciones evocadas. En el Katakali, especialmente, el actor ve facilitada de alguna manera su labor interpretativa gracias a los coloridos y atrayentes vestuarios, cuyo codificado uso, junto con las dimensiones, colores y vistosos adornos con los que están confeccionados, llegan a crear por sí mismo, junto a la habilidad de ejecución para vestirlos, una escenografía en miniatura, que se desplaza continuamente por el escenario y nos presenta sucesivamente distintas perspectivas y, por lo tanto, dimensiones y sensaciones. ¡Wow! ¡Claro! Pues con tremendos vestuarios, pues ya no necesitas nada más. Si pones cosas, capaz y el vestuario va botando toda la escenografía. Oye, pero qué capos, para mantener así toda esa energía y todos esos ojos moviéndose, esas las gesticulaciones de la cara y todo, por horas y horas, con razón estudian años y años. Y acá hay gente, acá hay algunitos que se dicen actores, que en una semana, en un taller de 2 meses, ya dicen que son actores, ¿no ve? ¡Qué bestia! Sí, es verdad. La tradición del teatro en realidad es algo que deberíamos tomar mucho más en serio. Ahora cualquiera es un actor, o cualquiera dice ser un actor. Pero para ser un actor se necesitan muchos años de estudios, así como los actores hindúes o japoneses, que se toman las cosas en serio. Acá es como la moda, ¿no? Sí, ya. ¡Ay, qué bonito ser actor! Voy a ser influencer y ya soy actor. ¡Ja! Pues sí, la vida es diferente y hay que tomarla en serio. Vamos a un... ¿A qué? No, ya regresamos. ¡Ya regresamos! Regresamos, qué bueno que sigan por aquí. Ahora les voy a cantar una canción. La canción dice así. Festa otra vez tú. A ver, ahora, Festa, ponte a un lado. Vamos a seguir hablando del teatro hindú. Y vamos a hablar de uno de los más grandes dramaturgos de este teatro. Él se llama Kalidasa. Kalidasa es un poeta y dramaturgo indio hinduista que falleció aproximadamente en el siglo VI de nuestra era. Los poemas de Kalidasa sugieren que era un brahman, o sea, un sacerdote, pero de su vida nada se conoce precisamente, por lo que lo único que se sabe sobre él son leyendas. Según sus propios dichos, en su juventud había sido conocido por su belleza, que hizo que una princesa llamada Vidyotama pidiera casarse con él. Kalidasa había crecido sin mucha educación, y la princesa era extremadamente erudita, y empezó a avergonzarse de la ignorancia y tosquedad de su esposo. En una ocasión, la princesa Vidyotama trató con sarcasmo a Kalidasa, y éste quiso suicidarse tirándose a un pozo. En ese momento le pidió ayuda a la diosa Kali y fue recompensado con un regalo súbito y extraordinario de capacidad poética. El nombre de Kalidasa, servidor de la diosa Kali, siendo Kali la negra y Dasa esclavo, podría ser un seudónimo basado en la devoción que sentía el poeta por su diosa adorable. se conoce el nombre original de Kalidasa, el nombre de la erudita Vidyotama. Posiblemente sea una indicación de su inexistencia histórica, ya que significa justamente erudita, siendo Vidya conocimiento y Yuttama supremo, más allá de la ignorancia. Kalidasa escapó del reino y en Ujjain entró al servicio del rey Vikrama Aditya como poeta. Se convirtió en el más brillante de los Navaratna, 9 joyas de la corte del rey. ¿Eran los otros sabios? Muchas obras son tradicionalmente atribuidas a su autoría, pero algunos estudios han identificado solamente 6 como genuinas y una más como probable. Su obra más famosa es el drama en sánscrito Shakuntala, que se considera una de las obras maestras de la literatura india. Y de hecho, esta precisamente es de la que vamos a hablar el día de hoy. Oye, ya me vas a decir que tampoco hay radioteatro. No, esta vez tampoco vamos a tener radioteatro, pero vamos a tener un resumen de esta linda obra. Ay, ya, solo por eso ya no me está gustando esto del teatro de los chinitos y de estos raros. No digas eso, Hefesta, que ya vamos a encontrar nuevos textos para hacer radioteatros. Creo que vamos a hacer un especial de solo radioteatro, un programa especial de radioteatros para compensar todos estos programas que no hemos tenido de radioteatro. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Perfecto. Muy bien. Bien, vamos a seguir entonces. La traducción realizada por William Jones del drama Shakuntala tuvo un éxito considerable e inspiró a muchos compositores británicos de todo el mundo. También escribió los famosos poemas líricos La nube mensajera y La ronda de las estaciones y Las epopeyas, El nacimiento de Kumara y La familia de Raju. En todas estas obras, Kalidasa se muestra como un maravilloso poeta de la naturaleza y como un maestro de lo patético, de lo que se admira siempre su viva imaginación, la riqueza de su pensamiento y las grandes cualidades expresivas. Sido como el reconocimiento de Shakuntala, los personajes de Shakuntala y muchas otras variantes. Es una obra en sánscrito del antiguo poeta indio Kalidasa. Se encuentra la historia de Shakuntala narrada en la épica Mahabharata. La fecha exacta es incierta, pero Kalidasa a menudo se coloca en los años 400 a.C. Una ninfa, después de dar a luz a una hermosa niña, la abandonó en un bosque. Allí la protegieron y alimentaron las aves, hasta que la encontró el sabio Kanua, quien la llevó a su ermita y la crió como su hija. Allí creció y se hizo una hermosa muchacha. Un día, el rey Dushyanta, en una cacería, descubrió a Shakuntala, rodeada por los animales y las flores en toda su esplendorosa belleza. Los dos inmediatamente se enamoraron el uno del otro y se casaron. Allí ella se quedó embarazada. El rey tuvo que irse a hacerse cargo de los negocios en la capital, pero él le dio un anillo a Shakuntala para que lo presente cuando aparezca en su corte. Entonces, ella puede reclamar su lugar como reina. Pero el sabio Durvasa, enojado, llega cuando Shakuntala está perdida en sus fantasías pensando en su amado esposo. Por lo que cuando no participa, la maldice lanzando un hechizo al rey Dushyanta para que olvide su existencia. El único remedio es que Shakuntala le muestre el anillo de la firma que él le dio. Más tarde, ella viaja para encontrarse con él y tiene que cruzar un río. El anillo se pierde cuando se desliza de su mano, mientras juguetonamente sumerge la mano en el agua. Al llegar, el rey, que está con el hechizo encima, niega reconocerla. Afortunadamente, un pescador descubre el anillo en el vientre de un pez, y Dushyanta se da cuenta de su error demasiado tarde, porque ella ya se ha ido con su hijo. El recientemente sabio Dushyanta derrotó a un ejército de asuras y fue recompensado por Hidra con un viaje por el cielo. Al regresar a la tierra años después, Dushyanta, el rey, se encuentra por casualidad con Shakuntala y su hijo y los reconoce. Antes de despedirnos y de que se acabe el programa, queremos que nos disculpen por toda la bulla que hubo en este programa. Pero es que mientras nosotros grabábamos, había este man del otro del grupo, estaba dando clases. Y estaba así como bien emocionado porque las clases son bien divertidas. Él da clases de clown, entonces, coincidimos con los horarios y no se callaba. Entonces, pues, pedimos disculpas, pero es que es también teatro, así que sabrán disculparnos. Y pues, ya eso, solo quería decir eso. Les quiero ya. Y bueno, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Zuli Teatro en Resistencia, ZULI. Teatro en Resistencia. Ese es mi grupo de teatro en el que ya trabajo como 7 años ya. Hemos venido trabajando muy arduamente por el teatro y por el arte en la ciudad de Quito. Tenemos muchas obras en el repertorio, pues Más bien, síganos en nuestras redes, ahí en Facebook, en YouTube, en Instagram, y pueden vernos, ver nuestras obras, nuestros personajes, pueden conocernos a nosotras. Ajá, a mí también, yo también estoy por ahí, así me conocen en vivo y en directo. Bueno, yo también me voy a despedir porque realmente tengo cosas que hacer. Como decía y como digo siempre, ustedes no son el centro del mundo, así que me voy a hacer algo más importante. Adiós. Adiós de festa. Y recuerden siempre ser felices. Tomar la vida, no tomar la vida tan en serio. A la final es la única que tenemos. Hay que disfrutarla y sacarle el jugo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no estamos aquí para estar sufriendo. Estamos aquí para disfrutar de toda la maravillosa naturaleza que tenemos que cuidarla y amarla así como nos amamos a nosotros mismos. Pues bien, sean felices, disfruten la vida, vivan el aquí y el ahora, porque vivir en el pasado o en el futuro es pérdida de tiempo. Escúchenme bien, pérdida de tiempo, porque esos tiempos ya no existen. Ya se fueron o no llegan. Así que aquí y ahora, seamos felices aquí y ahora con lo que tenemos. Y bueno, sin más, les mando un súper abrazo y un beso gigante, gigante, gigante. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo programa de Entrelazadas por el Teatro. ¡Mua! ¡Los quiero! Hefesta, ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. ¡Ay, deja de morderme! No puedes separarte de mí, ni yo de ti, entiéndelo. ¡Ay, está bien, pero no confío en ti! Necesito testigos, no sé. ¿Testigos o nada? Está bien. Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. Creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En la Rayuela, entrelazadas por el teatro con Sofía Domínguez. Radio CCE 940 AM.